En ocasión del quinto aniversario del nombramiento del mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, el cuerpo de agregados militares en Corea visitó la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae el día 29. Tras depositar ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il colocadas en la escuela y rendirles homenaje, ellos recorrieron la sala de educación con materiales históricos revolucionarios, la sala de conferencia y el gimnasio universal, y a continuación efectuaron una competencia de disparo en el pabellón de tiro.